Bienvenido. Bienvenidos. Dale fuerte. El espectáculo está a punto de comenzar. Tu podcast con José Di Bruno. Hola a todos, bienvenidos. Poneros cómodos y dale fuerte. Comenzamos este cuarto podcast y vamos a responder la pregunta de cómo relacionarnos con las mujeres. Para eso contamos con la participación de Ari, que nos dará su opinión sobre este tema y varios consejos que te serán muy útiles. ¿Cómo hablar con una chica? Interesante tema. Pues, no sé, lo primero sería la forma de romper el hielo con ella, ¿no? De buscar un punto en común. Por ejemplo, si estás en la calle, pues... Decirle por qué quieres hablar con ella, decirle que has visto de especial en ella, que la hace diferente a las demás, ¿no? Que no se sienta como una más. Exactamente, sí. Eso sería bastante importante. Que no se sienta un trozo de carne, es decir, hacerlo con respeto. Y a la hora de romper el hielo, buscar qué tipo de personas estamos conociendo, ¿vale? No todas las mujeres son iguales. No a todas les puedes hablar de la misma forma. A ver, siempre hay que buscar la forma de romper. Tú no puedes ir con una chica dura y decirle lo mismo que le dirías a una chica, pues, que es más sensible o que es más dulce. No puedes tratarla por igual, porque cada mujer, pues, tiene un carácter que es diferente, ¿no? A veces las personas duras son las que más han sufrido, entonces, pues, buscan la forma de protegerse ellas mismas. Bien, entonces hemos roto el hielo, lo que se diría acercarnos a ella y comenzar a hablar con todo el respeto. Recordar, yo siempre lo digo, hay que respetarse a uno mismo y también respetar a los demás. Ahora, importantísimo, el contacto visual, ¿vale? Que eso los chicos fallan mucho ahí, ya sea por timidez o por otros motivos. En vez de mirar los pechos o el culo, que normalmente los chicos es lo que hacéis, pues mirarle a los ojos, ¿no? Que diga, hostia, este, pues por lo menos me está mirando a la cara y no... Porque si la miras, yo que sé, al pecho y tal, dirá, hostia, este es el típico desfasado, que busca lo que busca, que quiere conmigo solo cama, o... Primero, importante, pues mirarle a los ojos para que se sienta... Que quiere conocerla de verdad, que no quiere solamente cama. Exactamente. Que no es un cacho de carne. Sí. Claro, pero yo, por ejemplo, cuando hablo contigo muchas veces, pues los ojitos se me van. ¿Sucede? Sí, eso sucede, pero a ver, la primera vez... Sí, claro. La primera toma de contacto, pues lo importante siempre es mirar a la persona a los ojos. Importante, ¿no? Mirar a la persona a los ojos, que se sienta valorada por algo más que un cuerpo. Exactamente, que no se sienta un trozo de carne. Que diga, hostia, esta persona, pues... Le interesa. Vale, entonces después de eso, hablar. Que sea divertido, que sea conversador. Que sea entretenido y sobre todo, pues, nos gusta que nos hagan reír. Sí, a ti te encanta reír. Exactamente. Bueno, yo y cualquiera. Nos gusta que nos hagan reír, que nos hagan sentir especiales. Esto es muy importante, por supuesto. Hay que pasarlo bien, hay que divertirse juntos. Bien, más cosas importantes. Cosas que se tienen en común con las personas, yo lo defino como importante. Así tienes más temas que debatir, de los que hablar, de los que poder hacer juntos. Cuando hablas con alguien, pues buscar ese puntito en común que dices, tenemos algo en común, ya se crea una confianza, como un vínculo. Dices, sí. Podemos hacerlo juntos esto, mira, somos iguales, nos parecemos mucho. Por supuesto, buscar un lugar, un deporte, una afición, películas, música... Por ejemplo, pues aficiones, los hobbies que hace normalmente la gente de hoy en día. Y un chico tímido, por ejemplo, que solamente sepa decir, oye, ¿qué estudias? ¿Qué trabajas? ¿Te gustan los espaguetis? Un tipo de conversación, así, tipo de interrogatorio, ¿sabes? Los chicos tímidos, a ver, ese es el problema, ¿no? Que no saben de lo que hablar, que se sienten como inseguros, no saben qué paso dar hacia adelante. Y lo que tienen que hacer, pues, me muestro tal como soy y a esa persona si le gusto bien y si no, pues, ya encontraré a alguien que sí, que realmente me sepa valorar, ¿no? En ese aspecto. Claro. Lo que pasa es que les cuesta mucho dejarse llevar, claro. Porque están como que se hacen un escudo y de ahí no salen. o les da por tartamudear. No, somos personas, no pasa nada. Si te equivocas, pues no pasa nada, yo me río contigo y tal. Pero bueno, les cuesta mucho dejarse llevar lo que te comento. Entonces, pues, se tienen que decir cómo soltarse, cómo mostrarse tal como son. Y bueno, si a esa persona no es la indicada, pues no es la indicada. Oye, ya aparecerá otra. Pero no tienen que tener miedo. Somos personas igual que todos y bueno... Yo opino así, vamos. Lo que pasa es que tienen miedo a que los rechacen, tienen miedo a no sentirse valorados también. Pero es que a las mujeres también nos pasa. Ahí está, repite eso. A las mujeres también. A las mujeres también nos pasa, ¿no? Toma. De decir, hostia, me gusta una persona y yo qué sé, pues a veces nos declararíamos y tal, pero tenemos ese miedo de decir, ay, ¿cómo me acerco a esta persona? ¿Y qué puedo hacer para gustarle? No, sé tú mismo. Ves allí, habla con esa persona que no le gustas, pues bueno, pues no le gustas. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer mil cosas para gustarle a esa persona? Puedes intentarlo, pero lo importante siempre es ser uno mismo y ver y no aparentar. Yo eso lo considero importante y bueno, y muchas chicas con las que hablo normalmente a diario me comentan eso, que sus parejas, pues claro, que muy bien, que cuando están con ellas, pues perfecto, todo perfecto, son dulces, son cariñosos, se lo pasan bien juntos, pero que cuando están con los amigos, pues las dejan allí pasando de todo y eso pues no gusta. Claro. No nos gusta realmente. Bueno, eso pasa a veces, ¿eh? También en parte es normal, porque los chicos somos muy así. Con la novia pues vamos a gustarla, vamos a hacer que se sienta bien, y con los amigos pues no, que yo soy un machote, ¿eh? A mí mi novia no me controla. No, ella no manda. Ella me ha dicho que diga esto, ¿eh? Sí, pero al igual que a vosotros os gusta que estemos siempre a la misma altura, tanto con vosotros o a solas, con delante de los amigos o delante de las familias, pues a nosotros también nos gusta lo mismo. Claro, es que siempre es la misma persona, que siempre eres igual. Que no, no estás manipulando, no estás mintiendo o fingiendo ser otra persona para gustar. No, sé tú mismo, porque si no tarde o temprano descubrirás pues que no es, porque no eres tú, que esa persona está enamorada de una persona que has creado tú, pero no de ti mismo. Claro está, a la chica hay que tratarla igual en casa que cuando estamos con los amigos o con la familia. Si eso estamos pidiendo, eso es lo que tenemos que dar, ¿vale? Igualdad entre ambos, respeto entre ambos, súper importante. Y el chico tímido, pues eso, que no se ponga tan tímido, porque luego a la hora de la verdad, pues no son muy tímidos. Al principio lo parecen, pero luego, pues, sí, realmente, eso me suena a la que se sueltan ya no paran. Y sobre todo, pues nos gusta que nos den diálogo, ¿no? Nos gusta mucho hablar. Sí, ya se nota. Estás hablando aquí tú sola casi. Y os gusta mucho hablar de vosotras mismas. Sí. Y reír, eso sí que... A ti te encanta reír. Reír. Reír, pasarlo bien, ser optimista, ver el lado bueno de la vida, ¿no? Y disfrutar. Sí, claro, buscar. Por ejemplo, ser optimista en la vida, ¿no? Te encuentras el típico que... Ay, es que hoy va a llover, ya no me apetece salir. Ay, es que hoy... ¿sabes? Que siempre ponen peros a las cosas. Sí, claro, eso es aburrido, ¿no? Estar siempre quejándose de todo, incluso en la vida. Porque son pesimistas hasta para eso, ¿no? Para los problemas que tienen en la vida, por ejemplo. Sí, exacto, que no saben hacer frente a la vida. Les pasa algo, ay, es que me ha pasado esto, ay, que no sé qué, ¿cómo lo voy a hacer? No, coño, lo voy a superar, voy a salir adelante. Buscaré la forma de que me salga esto bien, ¿no? Sería echarle huevos a la vida y que por muchos problemas que vengan, pues venga, vamos a tirar pa'lante, hostia, que ya lo solucionaremos de alguna manera. Claro que sí. Eso le gusta a las chicas, confianza en uno mismo y optimismo. Los pesimistas, pues cuesta más, ¿no? Pero también hay. Y entonces, el tema de hablar de temas sexuales con la chica, a ver, tu experiencia en eso tienes, porque yo te suelto cada una que te dejo bien. Sí. Vale, pero claro, no todo el mundo es igual. No todo el mundo tiene la confianza que, por ejemplo, tenemos tú y yo. Entonces, de buenas a primeras, soltarle a una chica, joder, te he visto, me gustaría tocarte las tetas, como que no. ¿Vale? No. Si no quieres llevarte un guantazo, no lo digas. A ver, antes de eso hay que tener cierta confianza entre los dos. Sí, ya tiene que haber algo, ¿no? Un algo especial. Claro. Porque si vas a la primera repentina por la calle y te he visto y mira, me gustaría besarte, pues como que no. No. Pero bueno, a ver, al tema que nos hemos ido de lado. ¿Cómo hablar con las chicas? Vale, que tú te pones a hablar, y aquí no hay quien te pare. Hija mía, parece que vayamos de compras. Vale, a ver, importante, que ella se sienta especial y valorada como persona. Sí. Que ella se divierta. Bueno, que los dos se diviertan. No, no solamente ella, sino los dos, que los dos se sientan bien, los dos se sientan a gusto, los dos vean que tienen una complicidad, un feeling, ¿no? Bien, entonces temas de conversación para hablar, pues podrían sacar el chico temas que a él le gusten y ver si a ella le gusta, intentar sacar temas en común, a ver. Preguntar, por ejemplo, pues que es lo que hacen en sus ratos libres, es una forma de ayuda, ¿no? A ver lo que hace la otra persona, pues por ejemplo, si le gusta leer, si qué tipo de películas le gusta ver, ¿no? Qué tipo de música escucha, si es de conciertos, si es de salir por las noches, qué suele hacer cuando sale con los amigos, cosas así. Una forma de romper el hielo es esa. Es perfecto, mira, ya tenemos temas de conversación ahí un montón. ¿Cómo te gusta más, arriba o abajo? ¿Te acuerdas? No, esa descartada. Eso fue tremendo ese momento, ¿eh? Eso descartado, ¿eh? Porque si no, piensan que eres un degenerado a primera vista. ¿Eso pensaste cuando te lo dije? Sí. Sí, lo soy. Un poquito sí. Bien, vale, tenemos muchos temas, hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que con esto ya los chicos tendrán bastante. Y más viniendo de ti, una chica pues dulce, una chica que sabe lo que quiere, optimista, divertida, una chica pues que vale mucho la pena y que es bastante difícil de llegar a conquistar. Una chica que no quería nada de nadie, que no quería saber nada de nadie y ahí... Y al final... A ver, tú no lo tuviste nada fácil. Yo no lo tuve nada fácil, no. Tampoco me voy a quejar o voy a darme aquí medallas, porque estas cosas son entre dos, lo decidimos tú y yo. Sí. Y dejando de lado este tema personal, sigamos con el siguiente punto. Lo siguiente importante en esto de relacionarnos hombres y mujeres. Tener muy claras las expectativas que quiere cada uno, ¿no? Pero esas expectativas muchas veces no se cumplen, ya sea por timidez, ya sea por miedo, ya sea por la otra persona. Pero en teoría, si uno quiere, uno puede. Todo es proponérselo y ver hasta dónde quiere llegar con esa persona. Si, por ejemplo, es el típico chico que busca el lío de una noche, ¿no? Como que comentábamos, pues lo que tiene que hacer es siempre dejar muy claras las expectativas, ya que no se pueda crear una falsa ilusión, ¿no? Sí, eso es importante, que no vea a la chica que se le ha engañado. Por ejemplo, que le hace creer que quiere una relación larga y duradera y después resulta que a la primera de cambio, a la cama y luego no te llama. Exacto. Dejar claro de que si realmente solo quiere el lío de una noche, pues dejarlo claro, que luego la relación pues le ha gustado y tal la noche que han vivido y pues, por ejemplo, pues quiere un cine o quiere salir a tomar algo, lo que sea. También dejarlo claro, pero si no ha de haber sentimientos, que se diga siempre. Oye, mira, pues yo busco una relación, pero no quiero una relación pues de cama o también que incluya, pues por ejemplo, salir a tomar algo, irnos de fiesta, una cena, lo que sea. Pero siempre dejarlo todo muy claro para no crear ilusiones a la otra persona. Pero qué buena sí. Eres, ¿eh? Sí, yo lo considero así. Lo que pasa es que muchas veces empieza con eso y luego se terminan gustando. Y cuando uno de los dos dice, pero tú no querías una relación sin sentimientos. Ay, que ahí se complica, sí, eso también pasa a veces, ¿no? Que le dice, no, yo nada más quiero pues pasarlo bien juntos, pero sin compromiso, claro. Exactamente. Pero luego, ¿qué? Luego te llama el corazoncito y te dice el corazoncito, ay, qué... Claro, después de varias quedadas, de si el sexo está muy bien, de si se lo pasan súper bien estando juntos, pues entonces sí. Entonces a veces suelen pasar estas cosas y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Claro, si uno de los dos no quiere eso y el otro sí, intenta convencer, hay problema, ¿eh? Problema seguro. Pero bueno, hay que ponerse de acuerdo entre los dos. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Muchos consejos buenos, nos hemos reído. Eso siempre. Eso siempre. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Ari, por participar. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Un saludo a todos. Y chicos, recordad, relacionarse con mujeres es muy sencillo, es muy fácil. La única barrera que hay es el miedo. Vale, miedo porque buscas algo de ella. Así que olvida eso. Simplemente, sé honesto con ella. Habla con respeto, trátala con respeto. Respétate a ti mismo también, no te dejes engañar ni manipular por nadie. Pásalo bien con ella. Conócela, ten curiosidad por saber quién es y demuéstrale tú quién eres. Y simplemente llegar a un acuerdo los dos juntos de qué tipo de relación queréis tener o no tener. Y con esto me despido. Muchas gracias por escuchar este audio. Compártelo con tus amigos y espero que estos consejos te sean de gran ayuda y mejoren muchísimo tus relaciones. Muchas gracias y dale fuerte.